pensaba seriamente, en serio no volverme a enamorar. Pero te me cruzaste en el camino y de nuevo me enfermé del mismo mal. Y mira que ni miras a mis ojos, me ignoras, es lo peor y estoy de más. Me buscas solo cuando necesitas y caigo como un tonto y te da igual. No entiendo, corazón, cuál es el precio que por amor yo tengo que pagar. Estoy equivocado, no lo entiendo, llevado por la mala hacia mi mal. A veces me dan ganas de matarte, a veces hasta el vacío saltar, pero mi corazón es tan cobarde que viva te deseo mucho más. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Y sigo con terco en tu camino, habiendo tantas sendas por andar. No doy golpe seguro más contigo, seguro que andaré hasta mi final. Y mira que juré tan seriamente, en serio no volverme a enamorar. Entiendo que caí perdidamente y callo porque tengo que callar. No entiendo, corazón, cuál es el precio que por amor yo tengo que pagar. Estoy equivocado, no lo entiendo, llevado por la mala hacia mi mal. A veces me dan ganas de matarte, a veces hasta el vacío saltar, pero mi corazón es tan cobarde que viva te deseo mucho más. Quedando la costumbre de vivir así, se me

explicarte. Se te nota el terror a enamorarte. Me imagino en el pasado cuando amaste. No pretendo apabullarte con ficción. Es difícil ya creer cuentos de hadas, pero yo que tú, por sí o por no, robaría alguna de mis madrugadas. Trata conmigo, por más que haya todo mi amor, te entregué mi corazón y no supiste apreciar la situación. Me abandonaste diciéndome un simple adiós y no miraste lo que había dentro de mi corazón. Tú dices que es difícil seguir hacia adelante, pero en cada minuto, pero en cada segundo sé que soy el triunfante. Yo sé que vives con él y sé que duermes con él, pero en cada caricia tuya piensas que es parte de mi piel. Yo sé que vives con él y sé que duermes con él, pero sabes muy bien que soy el que te hace sentir mujer. Sé que ahora tú te encuentras arrepentida por haberme descartado y borrado de tu vida, pero sigues sintiendo esa fuerza que te excita, pues yo vivo refugiado, refugiado en tu memoria, y estoy esperando el momento para amarnos y así entregar la pasión, darle sentido al amor que tanto hemos anhelado. Yo sé que vives con él y sé que duermes con él, pero en cada caricia tuya piensas que es parte de mi piel. Yo sé que vives con él y sé que duermes con él, pero sabes muy bien que soy el que te hace sentir mujer. Yo sé que vives Sin embargo, lo vi ayer. Tuve la suerte que no me vio. Depositando el cheque completo que del trabajo cobró. Rápidamente brota una excusa que por H y R no puede.